Repito, estamos en la en el informativo de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción, transmitiendo a través de la Radioneta 88.9 FM y la Radioneta.cl. Estamos en línea, llegando a todo el mundo interesado en escuchar la Radioneta, obviamente. Y tenemos de invitado a un vecino, sociólogo, que está con un proyecto muy interesante. Y se llama Sebastián Sepúlveda. Con él vamos a conversar más un rato más. En un rato más, primero vamos a hacer algunas notas o algunos alcances de lo que ha pasado esta semana en la Junta de Vecinos y en Cerro Concepción. Mencionar de que tuvimos la presencia de don Ricardo Lagos Weber, candidato a la senaturía por la región Costa, por la quinta región Costa. No, región de Valparaíso Costa se llama. Con el cual compartimos el día viernes en la tarde, un día bastante furioso de lluvia, y fue interesante. Yo creo que las conclusiones son más a favor que en contra. Obviamente hay que hacer un filtro de lo que dice todo político, pero es interesante. El señor Lagos Weber admitió desconocer ciertas temáticas que nosotros le planteábamos y se comprometió por lo menos a investigarlas y que nosotros le lleváramos la información. En todo caso, nosotros vamos a seguir invitando a todos los partícipes, a todos los factores de este, de estas elecciones que vienen, que son muy importantes para la política chilena en futuro. Esperamos contar con la presencia del candidato Chaguán en la próxima semana. Y por qué no decirlo, del señor Lavín también. Pero bueno, esa es una de las novedades. Yo creo que la novedad más importante la semana pasada en el acontecer del Cerro Concepción. Y sin más, voy a dejar a Sebastián Sepúlveda que nos cuente su experiencia. Él tiene un proyecto que está enmarcado en su proyecto de maestría. Él está estudiando en este momento en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México. Y tiene un proyecto que se llama Mi Cerro Concepción, que involucra el rescate de la memoria fotográfica, en la memoria de imágenes de los vecinos. No es una recolección de fotografías artísticas, es más que nada la recolección y el punto importante que a mí me parece es la preservación de las imágenes de la gente. Que eso se llama en fotografía la fotografía vernácula, que es rescatar la memoria. Dejo a Sebastián para que se explique él mismo, mejor que yo. Bueno, muchas gracias por haberme invitado aquí a invitar, a conversar, a contarles a los vecinos de qué se trata este proyecto. Es un proyecto que estamos haciendo con la Junta de Vecinos y la idea fundamental es hacer un archivo fotográfico con la memoria visual actual del cerro, cuál es invitar a los vecinos a reconocer su cerro, a recorrer su cerro y a sacar fotografías de lo que encuentran valioso, lo que encuentran rescatable, lo que les gusta, lo que les motiva del cerro, lo que encuentran relevante para dejar como testimonio de esta época que vivimos hacia el futuro. En el fondo queremos invitar a los vecinos a poder que nos envíen 5 fotos de lo que encuentran valioso del cerro y que nos puedan contar por qué eligieron esas fotos, qué es lo que rescatan de este cerro valioso, como testimonio personal, pero ir construyendo una memoria colectiva en el fondo que quede para la posteridad. Sobre todo pensando también en que está anunciado este proyecto, ¿no?, de hacer una remodelación del cerro, que cambie las calles eventualmente y todo eso. Y es un proceso de cambio que experimenta el cerro que creo que es interesante dejar un registro para el futuro. Sebastián, todas las de testimonio y rescate, y oportunamente mencionas el tema del proyecto de pavimentación que viene. No es solamente el único, no vamos a decir ataque, pero podemos decir modificación de algo que ya está y que funciona, que entre comillas se puede mejorar con este proyecto de pavimentación. O sea, a mí me parece muy interesante. Yo además trabajé contigo en este acerca del proyecto. Me parece sumamente interesante que se pueda rescatar, como bien dices tú. Pero más que eso, me parece muy interesante para los vecinos el valorar sus memorias. Que eso es una arista quizás insospechada de este proyecto, que es decirle a doña Juanita, a doña María, su memoria vale, su recuerdo vale. Porque me imagino, o sea, muchos tenemos valoración de vivencias ocurridas en el cerro. Hay mucha gente que estudió aquí mismo en el cerro, o hay gente que ha tenido sus pololeos, sus noviazgos, sus rupturas, sus accidentes, sus hijos acá. Luego los estudios, yo mismo estudié aquí en Valparaíso y viví un tiempo acá en el cerro, antes de volver a vivir definitivamente. Eso me parece muy interesante, poder decirle a la gente común y corriente, si es que existe ese concepto de común y corriente, de que sus recuerdos valen y son importantes, y son historia también. Es la historia que le da sustrato a esta historia importante, entre comillas, ¿no? Que es la historia no importante, la historia de lo cotidiano, de saber de aquí a 20 años más, por ejemplo, qué es lo que era el almacén de Don Beno, o los 14 asientos, si es que no existen, digamos, o la pollita. No, exacto. Yo soy un convencido de que la historia, esta historia oficial, esta historia ilustre de este cerro, está hecha justamente por una cantidad de historias anónimas que se perdieron en el curso de los años, pero que al final fue la que construyó este cerro. O sea, finalmente la carga que tiene cada una de las calles del cerro y de las casas del cerro son generaciones de personas que se dedicaron sencilla y humildemente hacer cada uno, poner un clavo, poner un adoquín más, mejorar su fachada, mejorar su puerta. Y esa historia, desafortunadamente, no tenemos muchos registros para atrás, entonces nos queda la historia de los personajes ilustres y los grandes nombres y todo. Pero finalmente este cerro es una creación colectiva, una tremenda creación colectiva, que lleva más de 150 años haciéndose. Y de la cual mucho ya quedó en el pasado y no tenemos cómo recogerla. Y de eso parte esta idea del proyecto, por eso lo estamos haciendo, o sea, estamos junto con la Junta de Vecinos colaborando en este tema, porque creemos que eso hay que ir modificándolo, o sea, que como decías tú, la historia vernácula, la historia, la tradición oral, las experiencias acontecidas en el cerro, las visiones que tiene cada uno de cómo va construyendo su cotidianidad, su vida de todos los días, por ejemplo con el tema de los almacenes, que son valiosísimos para construir esta comunidad que se llama Cerro Concepción, es fundamental. Y en ese sentido es porque estamos invitando justamente a los vecinos a que nos envíen las fotos que ellos encuentran valiosas, sin ningún afán estético de presentar la mejor foto a un premio, ¿cómo se llama? Pulitzer o sí, una cosa así. Un premio Magnum. Claro, la idea es que ellos nos comenten, que lo importante aquí es que compartan su experiencia para ir armando una memoria común, una memoria colectiva en donde todas las voces tienen cabida y donde no hay fotos buenas ni malas, ni mejores ni peores. Lo importante es cómo cada uno siente y está vinculado con la vida que tiene en el cerro. Finalmente, nosotros tenemos la intención con la Junta de Vecinos de que este proyecto lo podamos hacer una exposición colectiva para que la gente se reconozca e invitar a otros a hacer lo mismo. Digamos, es un comienzo de un proceso que creo que es interesante y que se está empezando a ver en general en Chile y en particular en Valparaíso, que es esto de valorizar estas historias cotidianas, esta cosa oral, esta cosa inmaterial, esta cosa intangible, que los barrios finalmente no son solo las casas bonitas, ni los edificios, ni los pavimentos, digamos, sino que va mucho más allá de eso. Tiene que ver con el tema de la denominación de patrimonio de parte de la UNESCO, pero Valparaíso, hasta donde yo tengo entendido, rescata por sobre todas las cosas el tema del patrimonio intangible. malamente me he dado cuenta en la práctica de que las autoridades que llevan el control, digamos, de este uso patrimonial de Valparaíso, no contemplan eso y solamente se quedan en el pastiche y en la caricatura de lo que es el patrimonio intangible. Con todo el respeto y el cariño y la importancia histórica que tiene el Motemei, por ejemplo, el Motemei no es solamente la muestra del patrimonio intangible. El Motemei y muchos otros más que están actuando ahora, que no tienen por qué andar vestidos a la usanza, sino que son cosas que están sucediendo ahora. Eso dicho, vamos a ir a un tema para después continuar conversando con Sebastián. Vamos a escuchar Mr. Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream, bum bum bum bum, making the cutest that I've ever seen. Bum bum bum bum, given to lips like roses and clover. Bum bum bum, then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum bum bum bum, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Mr. Sandman, bring me a dream, making the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. That his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Mr. Sandman, someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Porta a te. ovunque sei, se ascolterai, accanto a te mi troverai. Parlo e la mia mano che la tua cerco, ovunque sei, se ascolterai, accanto a te mi rivedrai. E troverai un cuore in me, in un concerto dedicato a te. Estamos en el informativo de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción. Estamos en la Radio Neta 88.9 FM y también en línea para todos nuestros escuchas y audiófilos del mundo en la radioneta.cl, donde ahí pueden seleccionar el link para escuchar la transmisión en línea. Estamos con Sebastián Sepúlveda, sociólogo de la Universidad de Chile, que está haciendo su maestría en la UNAM y que tiene un proyecto sumamente interesante. Él es un vecino del Cerro Concepción. Tiene un proyecto sumamente interesante de recuperación y rescate de las imágenes, de los recuerdos plasmados en fotografías de los vecinos y de los no vecinos también. O sea, no tienen para qué estar habitando el Cerro Concepción, idealmente sí, pero puede haber gente en el extranjero, puede haber gente que está viviendo en otras partes ahora y que tiene esa foto ahí donde le pidió pololeo a la señora o a donde terminó con la señora, o a donde sus hijos jugaban, o a donde él mismo jugaba, o ella misma jugaba, o donde estudió, o donde se cayó, donde, qué sé yo, donde conoció a su perro. Todas esas imágenes, Sebastián nos va a explicar cómo se las podemos hacer llegar. Bueno, el proyecto lo estamos pensando por al menos dos modalidades que nos pueden enviar sus imágenes. Les recuerdo, la idea es que nos puedan enviar hasta 5 imágenes del cerro, de lo que encuentran valioso, como comentaba Augusto, y que nos envíen. Hay un correo electrónico que se llama micerroconcepcion@gmail.com, que nos pueden adjuntar ahí las imágenes digitales que encuentren, las 5 imágenes digitales que encuentren valiosas, y o también las pueden entregar físicamente, si son imágenes físicas, papeles que tienen ustedes, las puedan entregar a Pablo Andueza, el presidente de la Junta de Vecinos, adjuntando una ficha de registro, que es donde nos pueden contar qué es lo que les parece interesante de cada una de estas fotos. Y esa ficha se puede bajar de un blog, que es micerroconcepcion.blogspot.com. Ahí está la ficha, la pueden llenar en línea, la pueden descargar e imprimir y completar. Estamos repartiendo una ficha que pueden ver en varios lugares ya en el cerro, que atrás también está una copia de la ficha. Y lo que queremos hacer también es invitar a los vecinos el día sábado 4 de julio a las 4 de la tarde en Paseo de los 14 Asientos, para que conjuntamente, hay un grupo de vecinos y todo, paseemos por el cerro, y vamos a ir con algunas cámaras digitales para los que no tienen mucha cercanía con esto de sacar fotos, también nos puedan comentar, nos puedan contar, y estemos recorriendo las fotos que les parecen interesantes y valiosas, y que nos cuenten para poder hacer este registro, que creemos que es bien importante como construcción de una memoria colectiva del cerro en un momento que además puede ser que el cerro está cambiando, y creemos que es importante dejar para la posteridad estos testimonios de la gente que le gusta, que quiere este lugar. Me parece excelente. Te voy a hacer unas preguntas, y reafirmando lo que tú dices del cambio de la fisonomía del cerro, y no solamente del cerro, de Valparaíso en general. Tenemos funestos ejemplos de qué es lo que ha sucedido con las intervenciones de por ejemplo, la Casa Jacob, que fue pulverizada, por decirlo de una manera amable. Hay un proceso y hay toda una historia al respecto. Ese es el mejor ejemplo de qué es lo que pasa cuando no hay una preocupación por la memoria y por el patrimonio intangible. Recordemos que esa casa era la casa de habitación del juguetero Jacob, que mucha gente, yo no lo experimenté porque era jovencito en esa época, que contaban de que en las ventanas de esta casa el juguetero exponía sus trabajos, porque él antiguamente tenía una juguetería abajo en el plan. Después se vino al cerro, me imagino por algún tipo de tema comercial, y exponía estos juguetes en su propia casa. Entonces hay un vínculo muy afectivo con muchos de los vecinos de mucho tiempo aquí en el cerro respecto a esa casa, que ya se fue. Y así como suena duro, esa casa ya no existe y no se va a poder recrear ese tema. Estamos claros de que la evolución y el progreso tienen que funcionan, o sea, existe, y es una cosa que no nos podemos hacer los tontos al respecto, pero no en la sangre y en las ruinas de la memoria del pasado. O sea, personalmente creo, y así lo peleo por lo menos, creo que uno tiene que abrazar el pasado para poder construir el futuro. Suena muy cliché, suena muy de telenovela, pero creo que es así. Sebastián, te aprovecho a preguntar, experiencias, ¿cuál es tu experiencia base para este proyecto? ¿Tus referentes? Bueno, mi referente más importante es justamente el cariño profundo que tengo por Valparaíso, que tengo por los barrios que se construyen, justamente por lo que comentaba, se construyen en muchos casos no, ni siquiera por la cosa construida, sino por una matriz cultural, una red de relaciones sociales que van armando un espacio y que le dan sus características peculiares, que con el tiempo se traducen en una conformación física. Pero bueno, yo estuve desde muy chico, siempre he venido a Valparaíso, mi familia es de Valparaíso, y me he dedicado a esto de la sociología también por este interés por la ciudad. Trabajé 3 años prácticamente en el programa de recuperación y desarrollo urbano de Valparaíso, en temas socioculturales, en temas de participación ciudadana, y ahora estoy cursando una maestría en urbanismo en México, justamente porque creo que México tiene una tremenda tradición de cultura, tiene una tremenda tradición en esto de la gestión del patrimonio cultural, y es una sociedad muy viva donde siguen, pero tiene una presencia profunda el tema del patrimonio inmaterial, el tema de las tradiciones, que hacen que ese país gigantesco se mantenga indemne o resista una serie de problemas que acontecen en un país que es tan grande, y como dicen en México, un país que está muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Entonces, esa ha sido un poco la fascinación, eso es lo que me gusta trabajar, y creo que finalmente estamos en una serie de desafíos como país y presenciándolos acá en Valparaíso, que tienen que ver con esta toma de conciencia de que hay aspectos culturales valiosísimos que de alguna manera se están perdiendo y que tienen que ver con calidad de vida, con temas muy, muy importantes en este ámbito, que no se juegan en el tener, sino que se juegan justamente en el valer, en las relaciones sociales, en aspectos que nos damos cuenta lamentablemente en muchos casos cuando se van perdiendo. O sea, yo creo que, a propósito de lo que comentabas de la casa Jacob, yo entiendo que esa casa, también toda esa casa, digamos, con la casa al lado, era la casa del pastor Schmidt. Y el pastor Schmidt daba ahí sus primeras misas antes que estuviera construida la iglesia luterana. Y eso por sí solo debería haber hecho que esa construcción fuera declarada Monumento Histórico Nacional, con toda la potencia que tiene. Sostengo de que el caso de la casa Jacob es lamentable porque no es solo una casa, ahí hay una cantidad de trabajo, de habilidades constructivas, gente que llegó a Valparaíso de barcos de madera y que aplicó las técnicas aprendidas en Inglaterra de trabajo de madera en construir esa casa. Entonces no es solo la apariencia física, hay un saber, hay una tradición constructiva, hay unos saberes artesanales que los defiende en su momento muy potentemente en la era victoriana John Ruskin, que es uno de los primeros que inicia esta reflexión justamente sobre el patrimonio, y las primeras sociedades de defensa patrimonial las hace John Ruskin justamente defendiendo estos saberes vernáculos que estaban en Inglaterra victoriana, que se estaban perdiendo por la industrialización. Esa casa es una joya justamente de eso, y demolerla no es solo el tema, digamos, constructivo, tiene que ver con toda una cosmovisión, una serie de saberes que se pierden, que es lamentable. Y justamente, o sea, no sé, yo siempre he tenido tengo la certidumbre de que uno tiene que conocer a su enemigo. Y lamento ser un poco radical en ese sentido. Yo creo que, ¿cuál es el enemigo acá? ¿Cuál es qué hace llevar a la sociedad que estamos viviendo ahora a destruir como si nada hubiera existido y como si nada importara, y poner algo que, según ellos, según su percepción muy, muy personal, es el futuro? Porque el futuro de esa casa, de ese hoyo que ya no hay casa, es un hotel del vino. Entonces, estamos hablando de ¿qué? De privilegiar el aspecto por sobre lo interno, privilegiar una estética de que se parezca a algo de que no es, porque yo encuentro mucho más interesante ir a un lugar donde se pueda haber recreado o valorado esta memoria del señor Jacob y del pastor Schmidt, en vez de ir a una cosa que es una especie de parque de diversiones o parque temático del vino, porque yo no sé cuántas personas se quieren ir a dar un baño de Chardonnay, además a los valores que se van a cobrar. Para eso yo lleno la tina de mi casa con vino de caja y creo que se van a sentir los mismos efectos, inevitablemente. Pero eso, ¿por qué? ¿Cuál es el qué muta en esa gente? No hablemos de los arquitectos solamente, porque esto no es solamente un tema de personas específicas que sí se equivocaron y que sí lo hicieron en forma dolosa, en forma de mala intención de alguna manera, sino que esto es un tema de sociedad. ¿Por qué es tan liviano o es tan fácil echar abajo algo y poner una cosa que no nos es propia? Yo creo que es un proceso bien complejo y en donde se mezclan varios niveles súper distintos. En México, por ejemplo, hay una tremenda crítica a una tendencia mundial. O sea, hay gente que está de acuerdo, pero es un punto de cuestionamiento, de reflexión en términos de esto que se ha llamado la elitización de los centros históricos. Hay muchos intelectuales, mucha gente que trabaja en temas de patrimonio que está tremendamente en contra de este proceso de erradicar las actividades tradicionales con las cuales las clases populares, con los cuales la gente, los ciudadanos de a pie, todos los que participamos de esto que se llama sociedad, nos apropiamos de los centros históricos. Y hay un proceso de limpieza que puede ser como un proceso de limpieza étnica o social que nos los trata de sacar porque tienen que verse vacíos, tienen que verse limpios, se tienen que ver bien las fachadas y todo eso. Bajo un argumento que es muy potente, que es este argumento como de recuperación del centro, pero que finalmente es un proceso de expropiación del bien colectivo. Es bien curioso cuando uno ve muchos de los concursos internacionales o nacionales que hablan de justamente revitalizar el centro, y la revitalización del centro se entiende como sacar las actividades que justamente le dan vida al centro históricamente, el que son los el comercio tradicional, el personaje que te vende flores en la calle, el personaje que te vende una torta, digamos, en México o acá, digamos, un completo, ¿no? Esa es una parte de un tema. Hay una tensión en la discusión internacional del debate que tiene que ver con esto, ¿no? Hay gente que defiende esta posición de limpiar el centro, de hacerlo más amable, más despejado, por ponerlo. ¿Pero es amable y despejado para quién? Esa es la pregunta, justamente. Bueno, ¿para quién? Probablemente para que sea más fácil llegar en auto, para caminar, con una idea de seguridad que es bien controvertida también, digamos. Pero un poco eso, o sea, es un tema bien, bien delicado, y al final, o sea, la gracia de los centros históricos es que son la síntesis de la memoria de una comunidad, ¿no? de un lugar, de unos ciudadanos que tienen ese lugar como referencia. Si ellos viven ahí, si ellos desarrollan sus actividades mucho más comprometidos con ese lugar, el sacarlo, erradicarlo a lugares que tienen sin duda mucho menos equipamiento urbano, mucho menos amenidades, mucho menos calidad de vida que el estar ahí, digamos. Y a donde, ¿cuál? Tienen todo el derecho, se supone que son ciudadanos, aunque paguen poco, pero porcentualmente quizás pagan mucho más impuestos que lo que pagan todo el resto de las personas que convivimos en esta sociedad. Ese es un tema, yo creo. Por otro lado, está este típico asunto que hablamos en Chile, de que Chile es un país que la verdad es que ha tenido profundas rupturas en su memoria. Finalmente, o sea, tuvimos el periodo del régimen militar que estableció una serie de elementos que de alguna manera nos desconectaron de nuestro pasado. Pero yo creo que últimamente también esta idea de progreso, esta idea de desarrollo económico, esta idea del tener sobre el valer, sobre el ser, o sea, sobre el tener, sobre el valer y sobre el ser, ha desplazado en una lógica, digamos, economicista una serie de otros valores. Lo que habla un historiador inglés, esto de la economía moral de los pobres, de la multitud, de este tema de valores que son intransables, que de pronto han sido desplazados por esta locura que es esta idea de progreso económico que experimentamos en Chile, y que al final la memoria queda reducido justamente a algunos edificios emblemáticos, algunas cositas, pero por mientras toda la periferia, todo se va arrasando. Y además que son solamente de fachada, porque no existen. Exacto. Y lo otro, yo creo que en Valparaíso particularmente también experimentamos procesos súper brutales en esto de Valparaíso, que era una ciudad industrial súper potente, una ciudad con una conciencia de clase, una capacidad organizativa de todo tipo, las bases, digamos, territoriales, fue drásticamente desplazado, una sociedad, siento yo, Valparaíso súper herida en esa ruptura del pasado. y de alguna manera todavía tiene este desfase entre cosas que entiende que son como que de alguna manera quedaron botadas, borradas de este proceso de modernidad, y que la esperanza es de pronto una idea de progreso que está súper desarraigado de lo que Valparaíso de alguna manera ha sido. Esta idea del patrimonio todavía no llega también de pronto a la gente, es una idea que circula en una élite, pero la gente no la siente propia, no siente, al contrario, siente que su patrimonio está cada día más mermado, más atacado. O sea, las cosas, la comida popular, los oficios tradicionales, por ejemplo, la Avenida Argentina, lo único que se quiere es sacarlo, pero eso tiene una vitalidad profunda, es una de las cosas más características, siento yo, de Valparaíso. El comercio tradicional, el almacén, las menestras y todo, es lo mismo. Y siento que hemos estado obsesionados por una idea de progreso pensando que por la llegada de grandes inversiones de todo tipo, digamos. La promesa de que siempre se iba a sacar a Valparaíso de este hoyo, que sería tonto negarlo, sí, hay un tema de desempleo grave, hay un tema de vulnerabilidad social respecto a la falta de empleo que hay que abordar, pero con ese argumento se le ha dado más a los grandes intereses económicos. Recordemos dos o tres casos nada más. Santa Isabel en la Plaza Chaurren, el absurdo más absurdo, o sea, construir un falso histórico al lado de la iglesia fundacional de Valparaíso. La transformación que hicieron de todo el sector de Avenida Argentina, donde está ahora el Easy y el Jumbo, el mamarracho que hicieron para el edificio de La Polar, que es la destrucción de la identidad de ese sector, que es uno de los sectores también más ricos en autenticidad y en valoración de sí mismo. Recordemos que hace 30, 40 años atrás el sector Barón Yolanda era uno de los más fuertes en cuanto a valoración de sí mismo, para reiterarlo. No sé, se me escapa un tercer ejemplo, pero son características de este ataque, digamos. Sí, yo siento que ha habido en ese sentido algunos errores. O sea, el edificio, el supermercado Santa Isabel, creo yo no soy arquitecto, pero algo conozco de ese tipo de materias. Creo que fue un error, o sea, como dices tú, un falso histórico que no, la verdad es que más que un aporte es una gran merma del patrimonio solamente construido. Afortunadamente no ha sido no ha afectado tanto el sector como se pensaba, pero tampoco lo ha reflotado como que era la gran esperanza de que esto generara un polo de atracción que no ha sido para nada, digamos. Yo creo que había un error en el tipo de enfoque que se ha tomado, porque finalmente la cantidad de empleo que hay en estos lugares tradicionales, las potencialidades que tienen esos comercios como para ser reales empleadores de la ciudad, reales movilizadores de recursos económicos y también de memoria, ¿no? De tradición, de por último como atracción turística. Es mucho mayor que tener un supermercado en alguno de estos grandes supermercados. Nadie viaja, o sea, 10.000 kilómetros desde Europa para visitar un Santa Isabel ni para visitar un Jumbo, digamos. Y quizás el problema está en que la percepción de las autoridades que toman las decisiones es que sí es así. Sí. O sea, yo entiendo de que hay muchos norteamericanos y una gran facción de los europeos se sienten inseguros al visitar estos almacenes que no entienden nada y estos restaurantes que les venden quizás qué bicharraco pasado por agua, pero eso es parte de experimentar el pueblo y no el pueblo en el sentido hermanos venceremos, sino que si tú te vas a Buenos Aires o si tú te vas a la Cochinchina o a China, ¿por qué vas a ir a comprarte una hamburguesa en McDonald's en China? Pero yo entiendo y percibo de que hay un gran porcentaje de turistas que de partida por una extraña razón en los paquetes de viajes y paquetes de tour los dejan solamente 5 minutos y el turista no tiene, lo único que quiere es algo que conozca y que entienda. Entonces claro, a ese turista tú le limpias los sitios históricos, lo haces igual a todos, homogeneizas. Yo creo que, mira, yo creo que hay una súper errada noción de modernidad, una esperanza que se asentó en los últimos 20, 25 años, que yo creo que es errado, creo que nos han desplazado nuestra memoria y de alguna manera nos han ninguneado el potencial profundo que tenemos de generar cultura, de generar procesos propios, procesos, digamos, vernáculos, como decía, de desarrollo. Es cosa, es curioso, porque por ejemplo yo fui muy crítico de esta idea de vender Chile, una imagen de, internacional, vender Chile, Chile always surprising, que mostraban puros paisajes vacíos de Chile. No había gente, no había nada propio, eran puros paisajes que podía ser Chile, Islandia, no sé, o sea, porque... Y leo hace como 2 meses una entrevista a un tremendo promotor turístico internacional, que es un personaje así, consultor de la más alta jerarquía, que viene a Chile a asesorar a Chile con esta nueva imagen que quiere proyectar. Y le dice, pero no puede ser que ustedes se olviden de que aquí vive gente. Que aquí vive gente que tiene una propia cultura y eso es lo que hace atractivo este país. No, no son el paisaje, aquí es un lugar habitado, aquí hay dinámicas culturales. ¿Podemos ser aburridos? Bueno, es una pregunta hasta qué punto somos tan aburridos, pero somos algo, ¿no? No somos cualquier cosa. Y por otro lado está una, o sea, es cosa de empezar a ver otras dinámicas. Cuando uno ve las comidas, esto vino hace un tiempo Anthony Bourdain. Bourdain. Y hay otro personaje que aparece en la televisión que también va a recorrer el mundo. Sí, un peladito este que come sapos y culebras. Exacto. Ellos, o sea, ellos son el ejemplo de los grandes movimientos de turismo de élite o turismo, digamos, cultural que existen en el mundo. Son un ejemplo particular porque es un ejemplo de turismo culinario. Hay muchos otros tipos, pero ellos van a los lugares no para comer hamburguesas, justamente a cuáles son las particularidades que tienen. Es curioso, pero en Valparaíso, por ejemplo, yo contaré cuánto, 3-4 restaurantes buenos de comida chilena, propiamente. No, y además, comida cada del sur, vez menos. Cada vez menos. Yo creo que sin hacer propaganda, porque no tenemos ninguna vinculación, yo creo que uno de los pocos, hay muy pocos aportes en cuanto a comida, hablemos de comida a la cual tengamos acceso los mortales. Exacto. No hablemos de precios exorbitantes. Claro. O lugares donde uno va una vez cada 6 meses. Está el Caruso, por ejemplo, que es en unos precios más o menos accesibles y que hizo buen heredero del antiguo Caruso, que era el de las tenía las ranas y tenía las ranas, la cuestión. Pero el otro, yo no tengo ninguna animosidad contra el Wonders, pero por ejemplo el La Vida en Verde, yo no le entiendo el sentido. Me parece un restaurante de viña metido a la fuerza con cuña en Valparaíso. Ahora yo creo, y hay mil ejemplos. Claro, pero el asunto es esto, ¿cómo generamos un oído, un sabor, una percepción que tenga que ver con lo que somos y no con esta continua aspiración hacia afuera? Lo que menos quieren de pronto los turistas, lo que menos nos hace mal a nosotros personalmente, ni siquiera pensemos en un turista o algo así, nos hace mal a nosotros, pero no estar mirando hacia afuera, sino generar procesos de reflexión interna que de por sí son interesantes, nos hacen mejor a nosotros y además... Además resulta que son los más atractivos para afuera también. O sea, la potencia que tiene México es eso. O sea, qué exquisito un país que tiene una multiplicidad de cocinas, una multiplicidad de lugares, de tradiciones, de lenguaje, que se mantienen con una riqueza excepcional pese a toda la invasión. Y eso es porque de alguna manera son comunidades que han estado escuchándose a sí mismos y han generado procesos internos que no se han dejado invadir por esta cosa que lo homologa, homogeniza, lo hace todo igual. O sea, ¿pero qué pasa en México, por ejemplo? ¿Cómo? Porque entiendo que una agrupación de vecinos se puede hacer escuchar, pero tiene que ser escuchada por alguien y por las autoridades. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Efectivamente escuchan en el caso mexicano? México es complejo. Yo creo que en México lo que sucede en muchos casos son comunidades que están... Hay comunidades bastante intervenidas por tramas políticas que a veces generan procesos bien complejos. Pero hay una prensa independiente que es muy potente. Un diario extraordinario que se llama La Jornada, que justamente es del UNAM. Y hay un proceso en ese sentido de reflexión, creo yo, que ha sido bien, bien interesante. Las comunidades se movilizan en defensa de su patrimonio y luchan. y luchan a veces con consecuencias bien nefastas para ellos, porque se enfrentan con poderes muy fuertes. Perdona, Sebastián, tú dices un diario creado por la universidad. Es de la universidad. Que eso me parece notorio y interesantísimo. O sea, en una ciudad universitaria como es Valparaíso, no tenemos ningún medio de comunicación que sea con una impronta universitaria, o sea, por lo menos. No, este diario es un diario magnífico porque tiene unos columnistas de lujo, de opinión política, económica, economía política, reflexiones sociales. Es un diario que tiene mucho respeto en México justamente por la calidad de sus columnistas. Y claro, es un buen ejemplo de lo que podríamos hacer acá en Valparaíso. Mucho más que ciertos personajes que escriben en la editorial del Mercurio de Valparaíso. Claro, tenemos cuatro o cinco, o sea, de las universidades tradicionales hay cuatro universidades tradicionales. La Universidad de Valparaíso, la UPLA, la Federico Santa María y la Católica. La Católica. Y hablemos de la Dolce Ibáñez, que quizás es la más tradicional de la zona. Claro, están las privadas, pero son lugares que tienen una reflexión, que tienen profesionales muy potentes que están reflexionando sobre esto que sucede en Valparaíso. Pero falta el nexo. Pero no hay, claro. Un diario que se publique por las universidades y que diga qué es lo que pasa. O sea, a ver, los académicos tienen que generar una opinión informada y señera de alguna manera. Y eso yo creo que falta. Ahora, yo creo que los procesos que acontecen en Valparaíso son, esto es una percepción que yo tengo desde hace bastante tiempo, creo que los procesos que acontecen en Valparaíso son tremendamente interesantes, o sea, la reflexión que se está dando acá, en términos esta vinculación compleja entre patrimonio material e inmaterial, yo creo que es una situación única en Chile y es bastante única a nivel internacional. O sea, cómo se armoniza acá la reflexión entre lo construido con lo inmaterial, cómo se estructura ese diálogo, creo que es muy potente. O sea, los procesos sociales, pero además los procesos de reflexión, las conversaciones que se generan en ese sentido en Valparaíso, creo que son únicos a nivel, por lo menos, latinoamericano. Son de una potencia muy, muy interesante y lo he visto en las conversaciones allá en México. O sea, cuando uno plantea esto, efectivamente es un tema que genera debate, que genera diálogo y que es muy bien recibido en la academia, digamos. Sebastián, aprovechamos ya nos estamos pasando un poco la hora y vamos a hacer una pausa musical antes de despedirnos, en todo caso. Pero reiteramos el proyecto que está generando Sebastián y con los vecinos del Cerro Concepción. Y le dejamos a él el micrófono para que él reexplique e insista, para que ustedes lo tengan sumamente claro, el procedimiento de subir o de entregar la fotografía. Sebastián. Bueno, como hemos estado conversando, los invitamos a participar con sus fotografías de lo que encuentran valioso aquí en Cerro Concepción. La idea es que nos entreguen 5 fotografías que serán devueltas a los originales en cualquier caso. Las pueden enviar al correo micerroconcepcion@gmail.com o entregar directamente a Pablo Andueza, el presidente de la Junta de Vecinos. Pueden informarse y bajar una ficha que es importante que la llenen, porque con eso nosotros también tenemos la información de por qué les dieron esa foto. Del blog, que es micerroconcepcion.blogspot.com, y los invitamos a que bajen, que se informen, que visiten el blog, que opinen, porque la verdad es que creemos que es un proyecto muy, muy interesante de armar una memoria y sobre el cual queremos la mayor participación de todos ustedes. Como hablamos, no hay fotos buenas ni fotos malas, y queremos construir la memoria fotográfica, la memoria visual actual del cerro para las generaciones que vienen, y que haya testimonio de toda esta comunidad maravillosa que hace el cerro hoy. Además, reiteramos la invitación para el día 4 de julio, que vamos a estar en los 14 asientos. Para todas las personas que tengan interés y que tengan algún grado de dificultad con esto, pero que tengan interés en participar, para poder aconsejarlos y ayudarles y aclarar también las dudas al respecto, porque es una cosa muy interesante. Es una iniciativa de un vecino que me parece en sí mismo muy valorable, con las patas y el buche, como se hacen las cosas acá, y eso. ir el 4 de julio, perdón, no, yo quería recalcar esto también, Augusto, o sea, para mí es muy, agradezco mucho a la Junta de Vecinos la acogida que ha tenido sobre esta iniciativa. Creo que ellos están muy llanos a poder trabajar en este tipo de asuntos y la verdad es que estamos tratando de hacer esto porque creemos que es relevante. La idea es hacer una exposición, poder después tratar de compartir y generar una reflexión sobre este tema. Y como decía Augusto, los invitamos el día 4 de julio a las 4 de la tarde en los 14 asientos para los que tengan dificultades o no sepan bien poder explicarles, contarles, compartir, digamos, esta experiencia y sacar algunas fotos con la comunidad. Muchas gracias, Sebastián, y los esperamos. Vamos a estar ahí aunque llueva, o por lo menos si llueve muy fuerte vamos a dejar un letrero con las especificaciones. Y ahora vamos a una pausa musical y vamos a volver para despedirnos solamente. Vamos a escuchar a los tres con el tema Olor a Gas. Está todo apagado, hay luna en paz. No tengo hambre, voy a revisar. Hay masa en el horno y no es de pan. Buenas tardes, volvemos al informativo de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl para todo el mundo. Estamos con Sebastián Sepúlveda y estamos en el último renglón de nuestro programa para despedirnos y reiterarles la información del proyecto que tiene Sebastián de recuperación de patrimonio o recuperación de la memoria de los porteños y partiendo por el Cerro Concepción. Sebastián, dejo el micrófono para ti, para que te despidas. Muchas gracias, para mí es un agrado poder hablar con los vecinos del Cerro Concepción y con los otros también, pues se escucha en muchas partes este programa. Y bueno, eso, reiterarles la invitación a participar de este proyecto de memoria fotográfica de nuestro cerro. Y muchas gracias y ojalá que vaya todo caminando muy bien, pues este es un cerro maravilloso que tiene demasiado que entregarle a Chile y al mundo. Muchas gracias, Sebastián, y sí, comparto contigo la apreciación que tienes del cerro, sus características de oasis y micro comunidad lo hacen muy especial para todos estos proyectos e ideas. No solamente Valparaíso, o sea, no solamente el cerro es el valioso, yo creo que todo Valparaíso es una cosa a rescatar y a pelear patrimonialmente. Y bueno, muchas gracias y nos reuniremos de nuevo el próximo lunes de 5 a 6 con el informativo de la Junta de Vecinos. Los esperamos. Para mayor información respecto a la Junta de Vecinos, vayan al blog, al portal de la Junta de Vecinos, que es cerroconcepcion.org. También la Radioneta tiene información comunitaria, que es laradioneta.cl, y el proyecto de Sebastián es micerroconcepcion.blogspot.com. Así que hasta el próximo lunes de 5 a 6 de la tarde. Everybody get ready, it's time to rock steady, it's baba boom time this year. Don't lose the beat now, just dip your head now, it's festival five this year. You hear the people sing boom boom, baba boom. Boom boom festival, boom boom, ba ba boom boom. Boom boom festival, boom boom, ba ba boom boom. Boom boom festival, boom boom, ba ba boom boom. People are dancing, teenagers romancing, it's ba ba boom time. Ready, get to ready, come do the rock steady, it's baba boom time this year. You hear the people sing boom boom, baba boom boom, boom boom festival, boom boom, baba boom boom, boom boom festival, boom. Festival boom boom, ba ba boom dancing, teenagers romancing, it's ba-ba-boom time this year. Freddy, get to ready, come do the rock steady, it's festival five this year. You hear the children sing, boom, boom, ba-ba-boom, boom, boom. bom bom, best of all, ba ba bom.